Raúl Zapitelli es un vecino de la cantera de Hernández. Él cuenta cómo los vecinos comenzaron a notar hace casi 8 años que algo no funcionaba bien en aquel predio. Fue a partir de mediados del 2008. Lo empezábamos a sentir todos los vecinos. Fue muy, muy creciente la descarga de basura, el movimiento de vehículos y descarga de basura en las canteras, y ahí empezamos a sentir los problemas graves de la quema, más que nada. Todavía no veo olor, pero sí era mucha quema de basura. Y por eso, desde la hoguera, le decimos no a los basureros a cielo abierto en La Plata, porque la municipalidad tiene que dejar de hacer la vista gorda, tiene que hacerse cargo de la problemática y de cómo afecta a los y las habitantes. Hay una banda de delincuentes que contaminan a nuestra gente. El responsable es el intendente.